sueño contigo, que llegues a llenarme de alegría, que cubras esta soledad perdida, volviendo a sonreír por ti. Sueño contigo, que encuentro todo y mucho más sentido, que alcanzo yo a ver a Dios contigo, volviendo a encontrar mi fe. Si vinieras a mí, sería feliz, te llevaría al lugar que se llama felicidad. Podría llover, no importa los días, serían infinitos en cualquier lugar. Podría escapar de tanto frío, de tanto llanto, de oscuridad. Sueño contigo, despertándome, dándote mi abrigo, llorar y sonreír contigo, volviendo a caminar por ti. Sueño contigo, abrázame que ya vine en camino, un sueño que quise contigo, mi alma y esta hermosa paz. Si vinieras a mí, sería feliz, te llevaría al lugar que se llama felicidad. Podría llover, no importa los días, serían infinitos en cualquier lugar. Podría escapar de tanto frío, de tanto llanto, de oscuridad. Sería feliz, te llevaría al lugar que se llama felicidad. Podría llover, no importa los días, serían infinitos en cualquier lugar. Podría escapar de tanto frío, de tanto llanto, de oscuridad. Sueño contigo.